Bueno, como les decía, que realmente me llegaron mucho del libro de Ruth la vez pasada, ya cuando vengo dando esta serie que se llama justamente Hombres Insignificantes para Trabajos Gloriosos. En la primera vez que iba a dar, que hablé de Jonás y de Eliseo, la intención principal era también hablar de Ruth. No llegué. En la otra serie que continuó, que hablamos de Gedeón, también estaba en mi corazón hablar de Ruth, pero el Señor no me permitió, así que hablamos de Gedeón. Y es evidente que hoy sí vamos a hablar de Ruth. Creo que todos conocemos este libro, todos lo hemos leído. En la antigüedad, ya para el periodo de Esdras y Nehemías, este era un libro muy resistido. De hecho, este libro se lo puso al último, o sea, no estaba cronológicamente como lo tenemos ahora. Ustedes ven que el libro de Ruth está antepuesto a Samuel, a los jueces y a los reyes. O sea, antes estaba al último, se ponía al último como un libro que era un dato histórico. ¿Por qué? Porque hablamos de un entrevero de sangre, un mestizaje que era muy resistido por el pueblo de Israel. Fíjense ustedes que cuando Esdras y también Nehemías, en los tiempos de los dos, en ese periodo básicamente de 50 años, tienen que recopilar los libros para que el pueblo de Israel tenga otra vez el Pentateuco, el libro de los profetas. A Esdras y creo que fue Nehemías el que hizo que todo el que tenía esposa e hijos que estaban entreverados, los sacó de Israel. ¿Se acuerdan de ese relato? Agarró y dijo: a ver, acá únicamente Israel puro, los que tengan esposas que no sean israelitas, o esposos que no sean israelitas, e hijos e hijas que no sean israelitas, en el nombre del Señor, afuera. Pero se encontraban con el libro de Ruth, una moabita que había sido puesta en la genealogía del rey David. Así que miren qué resistido que fue el libro. La historia es muy benévola a través de los que estudiaron, porque no le dan este énfasis del libro resistido, pero yo sí, a través de las investigaciones que hice, veo que había una fuerte resistencia con el libro de Ruth, como también lo hubo con el libro de Esther. Pero Dios no lo permitió. Permitió que estén en el canon y permitió que Ruth tenga el lugar que hoy tiene. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora por tu paz, por tu amor. Dame las palabras para poder hablar. Tú sabes que soy inútil. Y también alabo tu nombre porque tú vas poniendo, Señor Jesús, los párrafos en mí y vas dando este mensaje. Que llegue limpio, que los hermanos tengan la capacidad de limpiarlo y tener en ellos el mensaje puro que tú quieres dar en esta mañana. Amén. El libro de Ruth es un libro anónimo, que significa no se sabe quién lo escribió, pero la tradición judía entre los judíos, no tan ortodoxos, dice que posiblemente lo haya escrito Samuel. Es una posibilidad. En las Biblias hebreas, Ruth aparece, como dijimos, asentado al último en el libro, en los libros canónicos, pero nosotros en nuestro canon lo tenemos básicamente acá, donde debe estar cronológicamente. Ruth está, el relato de Ruth, de Noemí, está basado o está asentado en los tiempos de los jueces. ¿Por qué? Porque el libro comienza diciendo que había hambre en Israel, por tanto, Elimelec, que era marido de Noemí, se fue. Y esto era una constante. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de Gedeón, como los israelitas no hacían la voluntad de Dios, entonces había mucho saqueo, muchos problemas, y también Dios castigaba con sequía, con hambrunas al pueblo de Israel. Es por eso que había muchos que emigraban. Pero Elimelec tiene una particularidad porque emigra a Moab. Y Moab era considerado, Moab se está al este de Israel, un poquito más abajo. No me animo a decir al noreste porque todavía no está muy, o sea, está al este, ya bien tirado casi al norte, está Moab. Y Moab era un pueblo abominable. Tenían un dios, ¿se acuerdan cómo se llama el dios de los moabitas? Quemos, exactamente, era Quemos. ¿Y qué hacían los moabitas? El sacrificio principal que tenían los moabitas para Quemos eran bebés. Agarraban y tiraban los bebés a Quemos. De hecho, se dice que Salomón también hizo sacrificios a Quemos, porque como tenía mujeres de toda estirpe, o sea, cometió esos pecados. Bueno, era un dios abominable. De todos los dioses que había y de todos los sacrificios que se hacían, a todos los dioses, a Moloch, Rimfam, el más abominable era Quemos, porque exigía sacrificios de pequeños, o sea, de bebés. O sea, imaginen cómo estaba de recontra y distanciado y súper divorciada la ley de Dios de los moabitas. Sin embargo, Elimelec, ¿qué es lo que hace? Sale para Moab. Leamos, abrimos el libro de Ruth, vamos haciendo en sus pasajes, vamos a ir leyendo intermitentemente, algunos completos y otros no tan completos, como para estar enfocados en la historia de Ruth. Ya lo tenemos, dice así: aconteció en los días de que gobernaban los jueces, o sea que acá tenemos la línea de tiempo, los jueces, no se dice qué juez, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y nos detenemos acá. Elimelec, o sea, mire qué nombre tenía. Elí es Dios. Y Melech es rey. Melech es rey. Por eso uno de los títulos que tenía en hebreo Jesús cuando fue crucificado era Melecha, Melech, que era rey. O sea, miren qué nombre. Elimelech, Dios es rey. El Señor es rey. Ese nombre tenía, potente. Bueno, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, Kelión significa débil o fracasado. ¿Por qué le habrá puesto Elimelec ese nombre a sus hijos? Y Malón, enfermizo. Antes se ponía como una profecía a los nombres a los hijos. O sea que estos dos hijos que tenía, de alguna manera llevan nombres que son terribles. Kelión, débil y fracasado, y Malón enfermizo. Y fíjense en qué poder tenía la palabra esta, que estos hijos no deben haber estado muy de acuerdo con sus nombres. Sin embargo, por alguna razón, Elimelec les puso estos nombres. Si a usted le pondría eso a su hijo, débil y fracasado, o sea, ¿cómo arruinaría la psiquis de la persona o la autoestima de la persona? ¿Cómo te llamás vos, débil y fracasado? O la persona hace todo para superarse o se hunde en lo más bajo de su personalidad y acepta que es un débil y fracasado. Pero hermano, nosotros debemos llegar a Dios como débiles y fracasados. ¿Por qué? Porque no existe mayor triunfo que el triunfo de Cristo en nuestras vidas. Si bien es tremendo este nombre, no deja de ser el paso a la virtud principal y enfermizo. ¿Quién es el Dios que vino y cura a los enfermos? Es Cristo Jesús. Bueno, ¿qué nombre? Nunca le pongan estos nombres a sus hijos, por favor. Pónganle superado, fuerte, hijo de mi fortaleza, pero estos nombres no deben estar dentro de sus posibilidades. Bueno, dice el 3: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas, o sea, desamparadas de sus hijos y de su marido. Bueno, Noemí y Elimelec se van a Moab, y yo creo que ahí hay una guerra en cuanto, o sea, una guerra intelectual en la familia, porque se van a un lugar donde Dios no quería que vayan. O un lugar donde Dios había dicho que estos son moabitas, una tierra que no podía ser habitada por los judíos. Se muere el marido de Noemí y no conforme con eso, o sea, se mueren también los hijos. Se mueren los hijos en tierras de Moab. ¿Por qué mueren los hijos? ¿Porque eran débiles y enfermizos? ¿Porque eran fracasados? Dios hace todas las cosas de una manera en que en la línea de tiempo la vamos a entender. Noemí ve que sus hijos toman mujeres moabitas, o sea que ya no había posibilidad de volver a Israel si tomaban mujeres moabitas, iban a quedarse a vivir en Moab. Y Noemí no es una mujer que rechaza a sus nueras, a pesar de que eran moabitas, era una mujer que obró con mucho amor, era una suegra amorosa para las madres que son suegras, era una suegra, aun cuando estaba en desacuerdo. Ay, mi hijo se metió con una mundana. Bueno, vaya a saber lo que va a pasar, pero el tema acá es que, ¿qué pasó? Ella era amorosa, a pesar de que Ruth y Noemí seguían a sus dioses. ¿Entienden o no? Ruth y Noemí seguían a sus dioses, porque cuando vemos más adelante que Noemí le dice a Orfa y a Ruth, vayan y quédense en el pueblo con sus dioses, Orfa se va, digamos, y Orfa no es que, o sea, dijo, yo me voy a quedar acá en Moab y a seguir adorando a Jehová, no, ella se fue con sus dioses. No era muy bien visto en ninguno de los espectros el hecho de que hombres israelitas tomen a mujeres moabitas. Y también para castigo Dios no les da hijos. Fíjense ustedes, mueren sin hijos. 10 años habitando en la tierra de Moab, mueren sin hijos. Muere Elimelec y mueren enfermizo y débil y fracasado. Los dos mueren en esa tierra y mueren en una edad prematura. Yo estimo que aproximadamente los hijos de Noemí tenían entre 35 y 40 años cuando mueren en la tierra de Moab. La historia después se decanta en lo que pasó con Noemí. Noemí escucha de que Dios había visitado la tierra de Israel para darle pan. Y decide volver, y con ello la que vuelve es Ruth. Dice el 8: Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mía, idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis de vosotras esperarlo hasta que sean grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mire dónde estaba Noemí sentada. Noemí decía que la mano de Dios había estado contra ella. Y veamos el espectro. Sí, básicamente se merecían que la mano de Dios estuviese contra ellos. Judíos que se fueron a tierra que no tenían que ir, que estuvieron trabajando allí, hijos que tuvieron mujeres que eran moabitas. O sea que pareciera que todo estaba en contra de Noemí. Bien. El 15. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, le dice a Ruth y a sus dioses: Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: Y acá viene esto: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y este es el centro principal de la vida de una moabita. Una moabita que abandonaba a su pueblo, que abandonaba a su familia, pudiendo haber vuelto a la familia de su padre, que abandonaba su cultura, que abandonaba el hecho de que podría estar tranquilamente en Moab y conseguir marido. Ruth era una mujer hermosa de aspecto. Sin embargo, ¿qué hace que Ruth siga con Noemí? Posiblemente Ruth, durante los 10 años que estuvo viviendo con Noemí, Noemí le haya participado de lo que era Jehová para el pueblo de Israel. En algún punto Ruth había estado impactada por el Dios de los israelitas. Y en algún punto ella sabía, de alguna forma, de que lo que les estaba sucediendo tenía que cambiar. Solamente una percepción de fe puede llevar a la persona a seguir el fracaso. Escúchenme, Ruth está decidiendo irse con Noemí a Israel. En Israel no tienen absolutamente nada. Esta mujer solamente puede seguir a Noemí porque había en ella una acción de fe hacia Jehová. Ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Primeramente, su pueblo no podía ser su pueblo. Los judíos no iban a aceptar una moabita. Y tu Dios será mi Dios es la expresión más fiel que tiene Ruth. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ellos llegan a Belén. Noemí llega fracasado. El pueblo entero la mira. Los hombres dicen, volvió Noemí, ¿te acuerdas de Noemí? Se fue hace 10 años. Murió su marido, sus hijos murieron. Y la mujer que viene con ella es una muevita, su cuñada. La siguió hasta ahí. Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen dichosa. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Miren, si hay alguien que tocó fondo, esa fue Noemí. Fracasada, desdichada, sin hijos, sin descendencia, sin hombre que la cuide. Solo Jehová. Y para colmo, consigo una nuera. Que vaya a saber si la iban a aceptar los judíos. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, dice en el 21. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El fracaso andante y consigo una entenada, como diría, un peso más, que era Ruth, la moabita. Pero fíjense que había que tener agallas para volver a tu pueblo con una mujer que no iba a ser aceptada. O sea, no solamente la humillación y el fracaso, sino el decir, voy a quedarme con Ruth, no me importa lo que digan de ella. El pueblo en la mira, el fracaso constante. Y así volvió Noemí. Y así vino Ruth a un pueblo que no era su pueblo. Hasta aquí parece una historia muy triste. Hasta aquí parece una historia muy desdichada. Pero yo quiero decirle que de las acciones desdichadas vienen las reacciones más profundas del Señor. El otro día mientras meditaba en un devocional que tengo, el mismo devocional decía, cuando uno pide algo al Señor, lo primero que viene es la gran tribulación, o sea, una tribulación constante y un camino hacia el fracaso. ¿Por qué vienen estas cosas? Porque Dios necesita preparar el camino. Y del fracaso viene la esperanza. La historia de Ruth es una historia de fracaso para un propósito. Si Elimelec no se hubiese ido, si Malón y Keleón no hubiesen tomado mujer, hoy no tendríamos al rey David. Pero Dios así lo quiere. Y sin embargo, ¿por qué quiere hacerlo con una extranjera? Porque Dios se gloría justamente en limpiar su era, en limpiar a las personas. Hay que tener fe para ir a un lugar donde te espere el fracaso realmente. Hoy, ¿dónde te podemos estar parados? Hay una gran desesperación en Ucrania. ¿Usted seguiría una persona a Ucrania en el foco de la guerra? ¿Quién iría? No, yo no iría. Nadie iría. Pero había una esperanza que sostenía a Ruth. Y eso fue puesto por Jehová. Y vuelven ambas. Conocemos la historia de Ruth. Vuelven ambas. Y Noemí le dice que tenían un pariente que vaya y recoja las espigas para que tengan para comer. Dice el 2:3, y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Boz era un hombre mucho mayor, era un hombre grande. Posiblemente hablamos de unos 50 años, no más que eso. De unos 50 años. Al parecer era un hombre rico, bonachón. Sabía tratar a sus esclavos y a sus siervos y a sus empleados. Cada vez que Boz llegaba a la era y a sus campos, la gente se alegraba. ¿Alguno se alegra acá por su patrón o no? Se alegraba cuando llegaba. Se alegraba cuando llegaba. Uno cuando veía se alegraba. Yo recuerdo cuando trabajaba en una tienda de electrodomésticos, cuando nos decían que venía el gerente de área, no nos alegrábamos. Teníamos una cara de afligido, porque seguro que venía a cortar cabeza. O sea, venía a auditarte completamente y estábamos ahí, como quien diría, masticando en clavos hasta que se iba. Y de ahí, bueno, 2 o 3 seguro para afuera y quedábamos, bueno, lo que habíamos producido. Bueno, pero en este no, acá el pueblo se alegraba de que vos vuelva. Se alegraba de que él esté allí. Él vino y le dijo, Jehová sea con ustedes. ¿Y qué respondieron todos? Jehová te bendiga, hermano. ¿Cuántos bendicen aquí a sus empleadores? Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Había visto que había una joven espigando allí. Era básicamente muy raro que una joven bonita, hermosa, esté espigando en los campos de Moab. En los campos de Israel, sobre todo de Boz. ¿Por qué? Porque los que espigaban eran los pobres, las viudas, los hombres grandes y los enfermos. Espigaban. Acá tenemos a una mujer saludable, bella, hermosa, espigando en los campos. Y Boz posa sus ojos en ella. Y le cuentan. Y criado y mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y vemos cómo vos obra en misericordia. Le dicen que es una moabita. Normalmente, si estuviese aquí Nehemías, agarra un palo y la saca corriendo. No queremos moabitas en la tierra, pero vos no. Y si me ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores y entre las gavillas. Entró pues. Y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Y Boz se acerca a Ruth y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y así transcurre. Y Boz es bueno con Ruth. Así como Dios es bueno con nosotros, cuando no éramos aceptados como hijos suyos, y Dios nos trajo a su regazo, fue bueno con nosotros. Entre los grises que tiene el libro, me pongo a pensar de que había un gran problema de que una moabita esté espigando en los campos. Yo creo que el criado no estaba bastante inquieto hasta que habló con Boz. Pero también el criado sabía que Boz era un hombre misericordioso, bondadoso, no tonto, cuidado, misericordioso, bondadoso, con un gran carácter y mucha humildad. Y yo estimo que cuando Boz se acerca a Ruth, Ruth ya tenía un problema allí. Pensó, este hombre viene o me saca, o me dice, mira, andate por las orillas a espigar y deja que los judíos espiguen primero. Pero no, Boz tiene un carácter amoroso hacia Ruth. Dios preparó el corazón de Boz por la decisión que tomó Ruth. Escuchen, una mujer que era despreciable, de un pueblo despreciable, de un Dios despreciable, viene a Israel. Pero viene con una convicción. Tu Dios será mi Dios. y tu pueblo será mi pueblo. Y Jehová le abrió las puertas a Ruth. La expresión más importante del libro nos lleva desde la humillación de Noemí hasta la exaltación de Noemí. Y fíjense que el libro se llama Ruth porque cuenta la historia de Ruth. Pero la verdad, el libro debería llamarse Noemí y Ruth. Pero Ruth cumple un papel y un rol importante. Una mujer que se convierte al Dios de Israel, una mujer que va a buscar en el Dios de Israel la esperanza y el consuelo. Noemí le aconseja a Ruth como si fuese su hija. Noemí le dice: quédate en los campos de vos, espiga allí, él es nuestro pariente, quédate allí. Viniste acá, dijiste que este iba a ser tu pueblo. Bueno, entonces Noemí se pone en el carácter de madre para buscar una familia, Noemí. Para buscar una familia, perdón, a Ruth. Entonces, vemos que Noemí comienza a entender el propósito principal de Dios. Noemí, una mujer sin hijos, una mujer sin marido, una mujer sin descendencia, una mujer sin nietos. Vos, un hombre vigoroso, rico, fuerte. Se dice hasta acá, parece no tener hijos. Un hombre dedicado a sus trabajos y a sus campos. Un hombre que si uno ve a un hombre y dice, no, vos es justo, no se va a entreverar con otra raza. Él va a buscar que su nombre perdure para siempre y que sea israelita. Así en Israel, como todos conocen ya, una suerte de fiesta de las espigas. Más que fiesta de las espigas, era cuando iban a aventar la parva, a aventar para que la semilla quede limpia. Se juntaban todos los criados. Y ese día aventaban el trigo por la noche, o sea que tenía que ser un día que haya viento. Se valían del viento y también de aventadores. Había aventadores grandes que se ponían los criados, unos tiraban con la pala, aventaban, pero también lo hacían en tiempos que había viento, o sea que para que el viento también se lleve en todo lo que era la paja y quede la semilla. Y cuando hacían este tipo de evento, hacían una fogata grande, comían todos, comían y bebían. Ese día el dueño de las estancias, el dueño de los campos, traía lo mejor de sus corderos, cabritos, lo mejor de sus bueyes, los engordados, y hacía una gran fiesta y les daba de comer a todos, y todos comían y bebían vino, y se ponían alegres para cumplir lo que decía el proverbio, que el corazón del hombre se alegra. No digo que acá que deban tomar vino para eso, sino que esa es la esencia, que coma y beba y dice y se alegre del fruto de su trabajo. Y Noemí le dice a Ruth, veamos el 3, hija mía, no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, y aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, te levantarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que haya de hacer. Y él respondió, haré todo lo que tú me mandes. Miren la elección. Esto es una cuestión de elección. Esto es una cuestión de voluntad. Escuchen bien. Esto es una cuestión de voluntad. Una persona cuando quiere hacer algo no tiene que esperar que alguien lo haga por él. Es una cuestión de voluntad. La voluntad de hacerlo. Y ella dijo a Noemí, yo voy a hacer todo lo que tú digas, porque tengo fuerza de voluntad para hacerlo. Voy a hacer lo que tú digas. ¿Cuántos hombres vigorosos, jóvenes, hermosos había allí? ¿Cuántos hombres, si bien ella era moabita, podían haber fijado sus ojos, aunque sea para pasar una noche con ella? ¿Cuántos hombres? Una mujer joven, una mujer que tranquilamente en Israel o en Moab podía haber buscado otro andar, otro pasar. Y aquí descubrimos no solamente el consejo y la astucia de Noemí, sino también la acción más sublime y pura de Ruth. Algunos dirían, bueno, Ruth fue una mujer interesada, para nada. Y si hubiese sido una mujer interesada, le salió bien. Le salió muy bien. No buscó la hermosura de los hombres. No buscó el buen pasar, ni rico ni pobre. Ella buscó el bien de Noemí. Ella buscó ser fiel a su promesa. Ella buscó ser leal. Y ser leal también a su marido que había muerto. Ella buscó ser leal, dijo, yo voy a hacer todo lo que tú digas y todo lo que esté a mi mano, todo lo que tú digas, Señor, todo lo que tú hayas puesto en mí y toda la acción, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? De forma inmediata. Vos comió y bebió y su corazón estuvo contento y aconteció que a la medianoche, como dice el 8, y aconteció que se fue a dormir. Cuando los hombres se retiraban a dormir cerca de las fogatas calientes a un costado, se cubrían con su capa. Se cubrían con su capa. Y cuando alguien necesitaba algo, debía ir y recostarse sobre sus pies, o sobre todo tocarle los pies para hacer una petición importante. Y Ruth fue y se recostó a los pies, donde están los pies de él, así como se recuesta un gato, un perro, ¿viste? Así, o sea, en forma de sumisión. Se recostó a los pies. Se recostó a los pies de Boaz, y allí esperó. Y dice el 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Tápame con el borde de tu capa, por cuanto eres pariente cercano. Y tápame con el borde de tu capa si hallé gracia. Acá hay dos opciones, o la saca corriendo o la cobija. ¿Y qué le dice? Vos bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad. ¿Cuál fue su primera bondad? Haber vuelto con Noemí y haber sido sierva de Noemí, haber sido hija de Noemí. Dice, has hecho tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Miren hasta dónde llegó a ganarse la buena fama una mujer moabita. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que no merecía estar entre los judíos, gana la fama de ser una mujer virtuosa. La fe es la primera condición que tiene el hombre como una plusvalía en su vida. Vos le da el manto, en el manto le pesa. Tres medidas de, o sea, le pesa el trigo y se lo lleva. Ella vuelve con Noemí y vos le dice: yo puedo redimirte, yo puedo tomarte como mujer, pero hay un problema. Hay un pariente que es más cercano que yo. Hay alguien que merece tenerte más que yo, así que voy a hacer lo que corresponde. Un hombre justo haciendo lo que corresponde. Un hombre justo, haciendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Y hasta acá vemos a Ruth transcurrir como una mujer obediente. Y a su vez, como una mujer que hizo lo que convenía. Una mujer que llegó sin nada, siguiendo a un Dios que poco conocía. Una mujer que es evidente, que tiene una fe superadora. Una mujer que no siendo judía se inserta en un pueblo, así como Dios nos insertó a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Cuando Noemí venía de Moab, venía de un fracaso absoluto. Venía desesperanzada. Venía sabiendo de que posiblemente ella iba a morir siendo una mujer amargada, una mujer atribulada por Dios, una mujer sin descendencia, una mujer que no tenía más que su nuera a cuesta que vaya a saber qué iba a ser de ella. ¿Cuántas veces nos estamos puestos nosotros en valles y no sabemos a dónde nos llevan estos valles? Muchos pierden su fe en los valles. Muchos retroceden y reculan. Y muchos cuestionan su camino. Muchos hacen como Noemí. En gran aflicción me puso Dios. O sea, soy una amargada. No merezco estar delante de los pies del Señor. No merezco su amor, no merezco su trabajo, no merezco su gracia. Sin embargo, hay alguien que contagia con una fe superadora. Ruth es la mujer por excelencia dentro de las Escrituras. Es la condición femenina más codiciable. Todo feminismo muere aquí. ¿Quiere ser femenina? Sea como Ruth. ¿Quieren tener la condición de ser mujeres con los ovarios bien puestos? Este es el camino. Este es Ruth. ¿Quieren ver cuál es el empoderamiento de la mujer? Este es el empoderamiento de la mujer. No ese falso empoderamiento donde yo puedo hacer lo que quiera, yo no hago, no le pido permiso a mi marido, yo me voy y vuelo como yo quiero, que yo hago esto, que yo hago el otro, que ya, o sea, soy una mujer grande, que bueno. Mira hasta dónde ha llegado el feminismo. No solamente ha contagiado a las mujeres con el feminismo absurdo de abrir el panorama a la satánica diversidad de género, sino que ha hecho que la mujer se autoindependice, se autoinmole a una independencia que no va a conseguir. El porcentaje de las mujeres que se empoderaron en Argentina, un 70% de las mujeres empoderadas se divorció. Y no se volvió a casar. Y sus maridos volvieron a casarse. Esa es la data que hoy tenemos. Los hijos grandes se fueron de estas empoderadas. Miren dónde quedaron las empoderadas. Este es el símbolo de feminismo que las mujeres tienen que seguir. Sujeción a Dios. Obediencia de vida al Señor Jesús. Y también es un ejemplo para nosotros los hombres. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En el autor y consumador de la fe. El valor de la mujer no está en la belleza, sino en la elección que la mujer tenga por Dios. Miren, yo he visto muchos hombres que trabajaron en la obra del Señor, pero tuvieron que lidiar con sus mujeres que no querían estar allí. Y vi muchas mujeres, ejemplo tenemos, que trabajaron en la obra del Señor y sus maridos fueron un peso dentro del trabajo de la obra del Señor. Sin embargo, los hombres deben tener y enseñar también a los más jóvenes, a las más jovencitas, a poner sus ojos en la iglesia, porque ella es la que va a conducir a los jóvenes a un buen camino. ¿Quiere una mujer hermosa el joven? No hay mujer más hermosa que las hijas de Dios. ¿Quiere un hombre que sea misericordioso? A las mujeres les digo, bueno, están todas casadas acá. Si fueren jóvenes, bueno, tenemos a ver. Amén, dicen a ver. No hay hombre que sea más misericordioso que un hombre de Dios. Ruth va con el vos va con el pariente. Dice Noemí, no te preocupes, Ruth, que el Señor, que vos, no va a descansar hasta que no resuelva este asunto. Un hombre determinado va con el pariente y le dice al pariente, fulano, vení para acá. Junta 10 personas, Mirá, resulta que Noemí volvió y tiene un campo y ni como vos sos el pariente cercano, vos vas a tener que redimir. ¿Qué significa? Vas a tener que comprar la parte esa y absorber todo. ¿Te parece? Porque Elimelec es más pariente tuyo que mío. Vos sos pariente primero y yo soy pariente segundo. Y el hombre dice, ya, yo voy a redimir. Miren la picardía de vos. ¿Por qué vos empleaste esta picardía? Porque vos habías quedado enamorado de Ruth. Porque vos habías visto que ninguna israelita había hecho lo que Ruth había hecho. Y le dice, cuando tomes esto, esto va con un paquete, va con Ruth. Es en el buen sentido, no, no, no diciendo que. Esto va con Ruth, la moabita. Y dice, ay, no. No voy a tomar esta mujer porque no voy a decir que yo le haga mal a mi descendencia. O sea, el tipo decía, no, no voy a juntar mi sangre. Redimí vos. Y vos, sí. Mire lo que pasa con vos. Vos toma a Ruth como esposa. Y cuando uno redimía, cuando se moría el hermano, el pariente, él tenía que levantar descendencia. O sea que la descendencia primera ni siquiera iba a ser una descendencia que llevaba su primer apellido. Es como decir, llevaba, hablo en cuestión, o sea, que conocemos, no es de Dios sin gracia. Tenía que llevar el apellido del otro más el tuyo. Hasta eso hace esta voz. No le importa. No le importa que digan la primera descendencia va a llevar en el apellido de Elimelec. De Kelión, Kelión era, ¿no? Va a llevar el apellido de él. O sea, no hay problema. ¿Por qué lo hago? Porque yo amo a esta mujer. Porque esta mujer me ha demostrado realmente que su virtud está por encima de su belleza. Que su acción con esta mujer puedo ir hacia donde, hacia el infinito y más allá. Con esta mujer puedo vivir una vida completa en Dios. Y Ruth no dijo, me tengo que casar con este viejo. No, Ruth vio en vos al hombre que podía tomarla de la mano para llevarla al lugar donde ella debía estar. Así es Dios con nosotros. Donde nosotros no podemos llegar, Él nos lleva. Y ya terminando, vos toma por mujer a Ruth. 4:11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a las puertas con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y Lea, qué bendición, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre se ha celebrado en Israel. Ya Dios había dado a Noemí una paz, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Fue como si fuese su nieto. Fue como si fuese todo para ella. Dios, a través de Ruth, restauró toda la vida de Noemí. No solamente toda la vida, le dio un lugar de renombre. Un lugar de renombre. Y no solamente eso, a Ruth y a Noemí las puso en las escrituras como ejemplos. Y tomó Noemí el hijo y lo puso y fue, dice su ayo. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Una mujer que no era puesta en el lugar de los reyes. Una mujer extraña puesta en el lugar de las conocidas. Tenga en cuenta esto. Dios no se va a olvidar de usted, no importa la situación que esté pasando. Y aún cuando esté en una situación que parezca aberrante y que lo esté alejando de Dios, alabe el nombre del Señor. Y haga como David en el Salmo. Estoy afligido, pero no me voy a acordar de mi aflicción. Voy a acordarme de lo que hiciste antes por mí. Antes tú me salvaste, antes tú me diste vida, antes tuve un tiempo de fe que fue tremendo, antes estuve básicamente en el Espíritu alabándote. Recuerde las cosas buenas para que en los tiempos malos el Señor se acuerde de usted y restaure. No hay mejor lugar que el lugar de la adversidad, porque de allí saca el Señor las mejores cosas de los hijos. Y el Señor nos lleva a lugares misericordiosos. Él nos inserta y nos injertó en el olivo. Nos injertó en el olivo verdadero. Y ahí estamos injertados todos nosotros. Hermanos, Noemí no fue nunca más una mujer amargada. Y Ruth no fue nunca más la moabita despreciada. Fíjense en ustedes que una moabita ocupa el lugar de una israelita. Yo una vez di una predicación que se llamaba La fe que suplanta. Tenga en cuenta esto. Si Dios está hablando a su corazón para hacer un trabajo, presta atención de hacer como Eliseo. Deje todo y comience a hacer el trabajo, porque Dios no va a tener problema en suplantarle y dar a otros lo que le corresponde a usted. Ese lugar que ocupa Ruth lo tendría que haber ocupado una judía. Ese lugar que ocupa Ruth lo tendría que haber ocupado una mujer del pueblo de Israel, posiblemente de la tribu de Benjamín, pero lo está ocupando una moabita. El lugar de Noemí lo tendría que haber ocupado una judía de renombre. Sin embargo, Noemí es exaltada entre todas las mujeres. Y para nosotros los hombres, aprendamos de Ruth y Noemí y aprendamos a valorar el trabajo de nuestras mujeres dentro de la iglesia. Oremos. Gracias, Padre. Te alabo en esta hora por lo que tú nos pones, Señor amado, delante nuestro. Gracias por enseñarnos sobre la fe de Ruth y la fe de Noemí. Por enseñarnos, Señor amado, cómo estas mujeres, Señor Jesús, se metieron en la historia de los siglos. Oh Cristo Jesús, y están escritos en los libros de los siglos. Y Señor Jesús, fueron guerreras en la guerra de los siglos. Y fueron astutas en la guerra de los siglos y sencillas en la guerra de los siglos. Señor Jesús, ¿cómo no alabar tu nombre? Si vemos cómo tú, Señor amado, de la aflicción saca las flores más hermosas y las acciones más bellas por medio de tu Espíritu. Señor Jesús, que seamos nosotros hijos tuyos y que aun cuando estemos en adversidad podamos glorificar tu nombre. Señor, que los hombres de esta congregación y aún yo, Señor Jesús, pongamos nosotros los hombres los ojos en ti, en cualquier situación, y que podamos valorar el trabajo de nuestras esposas en la iglesia, el trabajo de nuestras esposas en las casas. Señor Jesús, para que la virtud de ella también sea, oh Jesús, un anillo en nuestras vidas. Porque en donde hay una alabanza a la mujer, Señor Jesús, es evidente que hay un adorno de gracia en el hombre. Y si no lo hay, hay un juicio para el hombre. Yo quiero estar en el lugar donde hay adorno de gracia. Pero Jesús, si tus juicios tienen que llegar a nosotros, ten misericordia en nuestra vida. Padre, acrecienta nuestra fe. Gracias, Señor Jesús, porque cada vez que estoy aquí presente en ti y brindando una meditación, puedo también ver, oh Señor Jesús, allí en el monte Calvario, tu cruz vacía, que me habla, oh Señor Jesús, del triunfo absoluto, que me habla de un rey que venció, que me habla de un rey que se llevó mis pecados, que me habla de un rey, conforme lo dijo Isaías, que se llevó mis dolores, varón experimentado en quebranto. Y nosotros te vimos como despreciado de Dios, pero tú cargaste, Señor amado, mis pecados. Molido fuiste por mis pecados, herido fuiste por mis pecados, azotado fuiste por él y fuiste a la cruz. Pero tu cruz vacía me habla de tu triunfo. Y tu tumba vacía me habla de la vida eterna. Así que cuando veo estas dos cosas vacías, Señor Jesús, puedo realmente ver, oh Cristo, que tu triunfo me ha dado la vida eterna. ¿Cómo despreciarla? La bandera nuestra es tu cruz y la tumba vacía es el distintivo de la vida eterna en nosotros, que si bien no la tenemos, la vivimos como si la tuviéramos. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.